No, como la semanita también que se vino, como ¿no? Como la semanita a nivel noticias, a nivel novedades, a nivel política. Yo ya estoy quemadísima, quemadísima con los audios. Ya no quiero escuchar un audio más. De españolo. Ya que pongan los videos, ¿viste? Ya está, me cansé de los audios. Claro. Que vengan los videos. A mí me divierte mucho ver las noticias, los noticieros como TN, La Nación Más. Me divierte cuando se rompe toda esa estructura, se desestabiliza un poco. Sí, pero ya volvieron a afilarse, volvieron a ¿cómo es? A volver a hacer sí, filas, a posicionarse. Sí, acomodarse. Bueno, el circo mediático que armaron de que salga Milei arriba de la camioneta, o sea, nunca visto. Siempre fue lo más custodiado y guardado posible y justo ahí después sale para que le tiren cosas. Bueno, y están buscando donado Milei. Sí. En Lomas de Zamora, ¿no? En aparte que Zamora. Es un lugar, un municipio heavy. Y además era obvio que iba a haber oposición esperándolo también, diciendo la concha de tu madre, ¿cómo le vas a robar a los discapacitados? O sea, es como... No, y hay un descontento social y una explotación, creo que con esto que pasó con esta causa, sí, ya hay mucha gente... Nada, se están moviendo todas las encuestas, bueno, se movió el Riesgo País... Sí. Internacionalmente sí, ya hasta hay posicionamiento de partidos de derecha, estuve viendo un poco cómo cambió la jugada mundial con esto de los que apoyaban y lo veían en Milei como un ídolo. Creo que sí fue uno de los movimientos más grandes y le va a afectar más que lo de Libra, creo que toda esta cuestión. Sí, porque bueno, como muchos periodistas decían, también lo de Libra era algo difícil de probar, difícil de explicar también. Como físicamente la plata se chorea, acá hubo, no sé, plata en sobres, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Y ¿cómo? También una temática que es muy sensible, que es la de la discapacidad, o sea, porque justificar el ajuste en un montón de áreas, bueno, las más extremas eran jubilados y discapacitados, y que aparezca esto es como... Sí, sí, ayer se hablaba justamente en un programa que estaba viendo, también se hablaba mucho de eso, ¿no? Como que la gente, no solo la gente que sigue haciendo cola para que le devuelvan su pensión por discapacidad, gente que, no sé, no puede estar parada, no ve, no le falta un miembro o tiene algún problema de... alguna capacidad diferente con respecto al habla o a las percepciones y demás, bueno, colas infinitas, ¿no? De gente diciendo, no, yo la tengo aprobada, solo no tengo fecha de cobro. Y bueno, nada, la verdad que una perspectiva, una modalidad, digamos, muy cruel de este gobierno. Vamos a adelantar un poco lo que va a ser el programa de hoy, que vamos a cambiar un poco el formato, porque antes de las noticias vamos a hacer una entrevista, porque vamos a hablar con Coti San Pedro, segunda candidata para diputada provincial en lo que van a ser las elecciones del 26 de octubre. Bueno, Coti está dentro de la lista de Fuerza Patria, el primero en la lista es Pablo Carro, que va a renovar su banca. Actualmente todavía está en la Cámara de Diputados por Fuerza Patria también. Recordemos, para los que no lo conocen, es Pablo Carro, es del ámbito universitario, viene del PSOL, del Partido Solidario, y bueno, hace un par de años ya que integra la Cámara de Diputados por Fuerza Patria. Por lo general, acá en Córdoba solo tienen una sola banca. Así que, bueno... Y vamos a estar hablando con Coti San Pedro un poco de esto de las candidaturas. Yo no sé si se acuerdan que hablamos, la última vez que hablamos con Coti San Pedro, para los que no la conocen, es del partido Patria Grande. La última vez que hablamos de ella, hablamos sobre la proscripción de Cristina, hablamos sobre, bueno, esto de que se le llamaba mucho la judicialización de la política. Y la proscripción en particular, y hoy vamos a estar hablando de las candidaturas y de las posibilidades que hay, porque como hablábamos, Nico, por fuera también con esta candidatura de Natalia de la Sota, como siempre también el partido, el Frente de Izquierda, pero en particular este año la lista de Fuerza Patria, así llamada esta integración, esta confluencia, no me sale la palabra, pero este frente, bueno, tiene características distintas a otros años y bueno, me interesa hablarlo con Coti en particular, así que la vamos a saludar que creo ya está al aire. Hola Coti, buen día. Hola Anto, buen día, ¿cómo andas?

la Jornada Nacional de Lucha contra el Gatillo Fácil con familiares de víctimas. Digo, me parece que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es un escenario nacional que está promoviendo y celebrando, ¿no?, la represión, ¿no?, la represión y marcos institucionales de ejercicio de una violencia completamente desmedida. Lo vemos todos los miércoles en el Congreso con la detención de jubilados. Entonces me parece que esto habilita a que se haga con total este tipo de acciones como que hizo la policía hacer detención de estos compañeros y compañeras que estaban reclamando nada más ni nada menos que por alimento. Entonces, bueno, frente a ese escenario creo que lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo y trabajando en unidad con los diferentes actores que estamos afectados por ese gobierno y denuncian en cada una en cada uno de estos episodios la denuncia de violencia. Bueno, perfecto, Coti, yo sé que tenías otro compromiso, así que vamos a dejarte un poco de aire, pero también con el compromiso de ir recorriendo un poco y ir viendo esto de la lista, en particular de Fuerza Patria en Córdoba, y para cerrar por ahí, hacer una pequeña reflexión con respecto a Fuerza Patria, al peronismo en general, a la idea de vos estás esperanzada, sentís que dentro de la provincia de Córdoba en particular puede llegar a entrar... creo que se cortó la comunicación, perdón, yo sigo hablando, le sigo haciendo la pregunta a la Coti y no está del otro lado. Así que... Bueno, la Coti estaba con un compromiso, lo más probable es que sigamos esta conversación otro día, la saludamos desde ya y agradecemos todo su tiempo y no sé, también recibimos ahí sus mensajitos al 3549525153, tenemos un diálogo constante con Coti, otra de mis preguntas era ¿cuándo nos iba a atender el teléfono Juan Grabois, ¿no? Acá en esta localidad donde ha ganado incluso en las elecciones. Pero bueno, linda conversación igual con la candidata a diputada. Mi pregunta era si la veía que pudiera entrar, ¿no? Sabemos que Pablo Carro seguramente renovará ahí la banca, pero no sabemos si ella tiene posibilidades dentro de todo, ¿no? Sí. Sobre todo con la división y el panorama. Sí, bueno, ahí yo iba más a esa pregunta también, que es raro en Córdoba, ¿cómo afecta lo de Milei? Porque sí estuve viendo que las encuestas vienen bajando, ya venían bajando de apoyo a Milei. Sí. Y con esto no hay duda, o sea, en La Nación Más, en TN, lo han dicho, les ha bajado un 8 puntos, algunos dicen sí. Un 5, otros dicen más de un 10, pero y hay que ver qué sigue pasando con las denuncias. Pero digo, de afectar a Córdoba, ¿cómo es la jugada con ese votante? Y quizás le quite un poco de votos a Bornoroni y se los lleve, qué sé yo, Schiaretti, o Natalia de la Sota, o Pablo Carro. Sí, sí, sí, pero ahí están para agarrarse. Bueno, yo también lo que sí noto, no sé si han visto cómo es la boleta única con la que vamos a votar. Sí, vemos el orden. Solo la carita de Pablo Carro, en el caso de Fuerza Patria. Sí, ¿no? Pero lo que me refiero, yo para mí va a pasar algo muy loco en Córdoba, sí. Porque el primer se da por sorteo el orden en la lista. Sí. Y la primera que aparece es Partido Libertario Agustín Spacesi, que no es el candidato de Milei acá, claro, pero no. Va a prestar a la confusión un montón. Sí, he escuchado periodistas y para mí, bueno, en estas cosas gráficas, re van a ayudar a que, bueno, nada, un voto de error va a haber para mí en Córdoba por cómo se ha dado el sorteo y los nombres de los partidos y lo que está pasando con Milei también, que... En muchas provincias está pasando lo que está pasando acá en Córdoba, que se ha separado el partido. Hay uno que representa, pero otros que están tomando el color, sí. Y hasta el nombre de Partido Libertario. Sí, esas pequeñas trampas de la política también, ¿no? Yo propongo que vayamos con un tema y después volvemos con algunas noticias más, un picadito de noticias en este programa. Que alguien haga algo, mándenos, como dijimos recién, sus mensajes al 525153. Así nos leemos y nos discutimos un poco el día de hoy. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Mira esa bomba, viene con soda, trae materia. mueve la cintura, se nota que está güera, le sobra sabrosura. Ay. Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, la cadera de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Baila, todos lo están mirando. Compadre, mira cómo se mueve la cintura. Se nota que esta güera le sobra sabrosura. ¡Ay! Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura. Al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, la cadera de la abuela Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Volvimos al aire de que alguien haga algo. ¿Hay algún mensajito, Vero? Sí. Ah, y venían para las noticias y pedían mensajes, sí, perdón. Para. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes, termina la semana, gente. Nos decían, che, me escucho medio mal, no le encuentro la vuelta a este micrófono. Sí. Buen día, acá, sí. Están dando todos medio mal. Bueno, pero acá no pasa nada, se capaz viene la tormenta de Santa Rosa, eso es, me parece. Capaz, claro. Que uy, con mucho cuidado. Ahí me escucho mejor. Sí. Buen día, acá escuchándolos desde la banda. Hoy Minga a las 2 de la tarde. Hoy Minga y mañana. Ah, no dijimos nada todavía. De que mañana hay Minga, de que se viene no, la fe. No, no, acabamos de empezar teléfono, este programa. De nada. Este programa acaba así de que Raiken nos decía saludos para ese equipazo. Bueno. Saludos, Raiken. Saludos, Raik. Podemos decirlo como noticia. Resulta que todos los viernes sucede la Minga Garabata, de 2 a 6 de la tarde. La propuesta es venir a trabajar, aportar a esta construcción colectiva y después a merendar en la radio, tomarse unos mates y después cada uno a su casa a las 6 de la tarde. Eso todos los viernes y teníamos la propuesta de mañana hacer una minga. Tenemos la propuesta. Sí. Se mantiene hasta que... La propuesta está. Digo, teníamos porque, como todos saben, quizás venga Santa Rosa mañana. Pero si se demora, alcanzamos a hacer... Capaz que llueve la noche. Capaz. O muy temprano a la mañana. Bueno, la propuesta... Veremos. Era hacer otra minga mañana, todos los últimos sábados del mes, en verdad, en general, hacer una minga para poder terminar el revoque. Para eso se necesita bastante gente, porque necesitamos hacer el pastón de barro y demás, subir los baldes, bajarlos, qué sé yo. Así que para eso convocamos un poco más grande. Bueno, eso sucedería mañana. Hola, Fede. Hola, ¿qué tal? Llegó el Fede. ¿Cómo va, Fede? Me quedé dormido acá. Estaba bajo la mesa. Sí, gracias. Ya saben mi situación. Estaba viendo justo antes, cuando escuché ruido, miré el reloj y yo tengo acá la aplicación del coso. Dice que vieron esto, que llueve desde las 5 de la mañana. Sí. Estábamos fingiendo demencia, ¿no? 70% de posibilidades. Sí, de hecho hay, en algunos dicen 90% de posibilidades. Hay también una alerta amarillo para Córdoba, sobre todo para el sur este de Córdoba. Pero, sin embargo, bueno, nuestra zona va la cola de Santa Rosa quizá, claro, venga. 26 kilómetros por hora los vientos mañana, a las 5 de la mañana. Agarra, engancha todo bien. Uy, tengo que hasta el techo. Sí, y puede llegar hasta 70. No cuelguen ropa hoy. Sí. A ver, aparece lo del vecino. Exactamente. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy, si les parece. Yo quería continuar un poco de lo que veníamos hablando con Coti, esta detención de Federico Giuliani y otros activistas de ATICTA durante la protesta el día de ayer. Todavía está preso, todavía está en tribunales 2 Federico Giuliani, y se está organizando una marcha para ahora, a las 10 de la mañana, frente a tribunales para pedir la liberación, porque los otros 14 compañeros y compañeras ya están libres, solo queda Federico Giuliani, que además tiene una luxación en el codo, porque fue medio violenta. Y también respecto a lo que decía Coti, yo creo que no es como general lo que está pasando de siempre la policía. Yo creo que lo que pasó con estas detenciones es algo especial, porque nada, se estaban manifestando pacíficamente, no se entiende bien qué cambio de orden habrá habido en la policía, pero hubo una represión. Yo hoy veía, por ejemplo, Canal 12 a la mañana, arriba Córdoba, como nuestro noticiero de derecha de Córdoba más grande, y hasta los mismos periodistas estaban preocupados con lo que pasó. Sí. Y estaban acusando, que ellos siempre tapan todo, de que no entienden por qué hubo hasta represión hacia los periodistas de parte de la policía en esta marcha, que terminó con detenidos. Sí, aparte de los periodistas en general, porque había de Radio Suquía, de radios también como más hegemónicos, y no sí, se puede sí, decir sí, que sí, son sí, sí. oposición en particular y qué sé yo, hubo ahí un... Llama la atención que haya ido, y hay videos como la policía directamente a generar, que antes en Córdoba venía más tranquilo el tema de la represión hacia las movilizaciones. Claro, las movilizaciones llama la atención. Llama la atención lo que pasó. Federico Giuliani hace responsable al gobierno de Yarlora y al intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, por la integridad de todas las personas que fueron detenidas. Eso, se está llamando una movilización ahora a las 10 de la mañana. Déjame que sume una... Yo que soy de otro planeta. Sí. ¿Este chico dónde lo detuvieron? ¿Por qué? Porque no entiendo bien. Estaban haciendo una manifestación al frente de el Ministerio, sería como el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, de la municipalidad, para pedir alimentos para los barrios populares. Que no están entregando a un encargado de un área, y ahí se empezó. Era muy pacífica la... Donde no se entiende y se ven videos así como nada. La policía siempre organizó bien, como en otros lugares, el tema del... Perdón. Ahí está. Apuntale al micrófono. Si yo no apunto el micrófono mientras hablo, la operadora empieza a revolver cosas. Hubo distintas repudios de parte de los secretarios generales, también de ATE a nivel nacional. Esto, de decir, bueno, no existía ningún motivo, igual adhiero un poco a la propuesta, a también lo que decía Coti, es que si esto se avala a nivel nacional, o sea, si se avala esta forma de respuesta a los distintos pedidos de las sociedades a nivel nacional, y bueno, es muy fácil que la policía se vaya de mano o que haya este tipo de operativos, porque están medio avalados institucionalmente, como para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no le quita responsabilidad al gobernador y al intendente. Bueno, continuamos. Yo hago el ruido de las noticias, la música de las noticias. No, con respecto a... me pareció interesante esta nota que es del día de ayer, en verdad, ayer tarde, de la Nueva Mañana Diario, que habla de... ¿vieron que se formó otra vez la comisión de investigación del caso Libra en diputados? Sí, que lo hablamos la otra vez un poquito. Bueno, justamente el diputado Pablo Carro y el diputado de Patria Grande, Itaí Hackman, este jueves, es decir, ayer, denunciaron ciertas irregularidades que estaba pasando dentro de la comisión, que es que los diputados libertarios vaciaron la comisión, se levantaron y se fueron, y dijeron que iban a... y se escaparon de la reunión, ¿no? Bueno, hubo denuncias con respecto a esto, porque se niega que se conforme siquiera la comisión. La comisión antes estaba encabezada por José Luis Espert y ahora se votó entre los legisladores y demás, que sea alguien de la coalición cívica, que ya les voy a decir, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica. Eso fue una votación de todos, opositores y oficialismo. Esta es la forma de conformar, digamos, una presidencia de comisión, como se llama, porque si el presidente de la comisión no llama a que se conforme la comisión, no se hacen las reuniones correspondientes. Sí. ¿No? Además, Esper se fue en viaje de motocicleta, o sea, el viaje del Che. Sí, quizás no llegó a su casa todavía. Está viajando con el viaje del Che. Qué divertido todos los memes que aparecen. Ayer me lo mandaron en sticker del WhatsApp y fue muy divertido. Como respuesta yendo a hacer el pelado. Hay uno con el de Terminator, ¿viste? Sí. Muy bueno. Hay un juego. Lo dejaron hay un... solo, además. Es que todos no entiendo por qué no entraba en la camioneta. No. Es como la historia del Titanic. ¿Por qué no entraba en la puerta? Claro, ¿por qué no entraba en la chata? Subiste a la chata. ¿Por qué lo llevaron en moto? Encima lo filmaban los de TN y decían... salió tan apurado que ni casco se puso. Bajó el rating después. Ay, muy bueno. Qué gracioso. Así que entonces la comisión se va. ¿Vamos para adelante con la comisión? Sí, durante 3 meses tendrá la tarea de avanzar con la investigación en la criptoestafa que alcanza, bueno, al presidente Milei y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Se va a estar surgiendo paralelamente que también hay ciertas novedades en lo judicial, ¿no? Pero bueno, esto es comisión investigadora dentro de... diputados. Ahí va, toma mate. Toma mate. Yo tengo una. Dale. Rectores de todo el país debaten en Rosario cómo preservar la ley de financiamiento de otro veto de Milei. Nueva marcha federal y los desafíos del segundo cuatrimestre. Se van a reunir en Rosario todos los rectores de las universidades de Argentina. Muy interesante porque, bueno, van a debatir, entre otras cosas, una segunda reforma universitaria. Que permite construir la institución desde adentro. Bueno, también revisar los planes de estudios nuevos, qué materias nuevas hay, y el desafío de la inteligencia artificial, que lo están usando mucho. No estaban preparados los profes para esa. Pero bueno, nada, es importante porque es hoy viernes a la mañana que se están juntando, así que tal vez de ahí salga otro pequeño estallido, porque nada, hay poca plata para la universidad. Sí, aparte la nueva ley, a diferencia de lo que se dice mucho en el gobierno, porque marean las discusiones y lo que te tiran y lo que te refutan, dejen de pedir leyes sin presupuesto, en verdad la ley de financiamiento universitario, primero es un saldo, digamos, a poder recomponer la situación de las universidades, pero se propone también una ley, una reforma universitaria en el cual haya un fondo específico, estos fondos específicos en los cuales se conforman y entonces no hay posibilidad de justificar de, bueno, no hay plata para esto. Bueno, se quiere conformar ese fondo específico para que ya no exista más esa posibilidad, ¿no? Ojalá que salga bien. Ojalá que salga bien. Yo creo que sí, dentro de todo, la lucha universitaria, la lucha de los jubilados, la lucha de la discapacidad, está poniéndose al hombro básicamente la oposición y se los está cargando de a poco, mucho más que ciertos partidos políticos que perdieron un poco ese desafío que es representar a la gente, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal. yo tiro una noticia al tanteo sobre lo de Españolo y la Suizo-Argentina, que se empezó a ver qué contratos había en la provincia. Sí. Bueno, ayer la provincia se encargó de difundir desde el Ministerio de Salud que el negocio que hubo desde la provincia de Córdoba desde diciembre de 2024 es de 3.000 millones de pesos. Creo que lo otro, lo nacional, son 108.000 millones de sí. lo que se hablaba en que estaba. O sea que esto sería muy poco el porcentaje que hay con Córdoba. Y según indicó el titular de la cartera de salud, la mitad de las compras fueron por vía de contratación directa. O sea que ahí hay para analizar qué ha pasado también en cada provincia. Dentro de lo que se abre el abanico de analizar esta farmacéutica, qué negocios tuvo también con las provincias, bueno, acá creo que vamos a tener cosas que van a salir a la luz. Qué loco, ¿no? Cristina presa por supuestamente no poder no saber lo que estaba sucediendo con, claro. con las obras en Santa Cruz. Y esto tan directo, porque... Tan directo y explícito, sí. Lo otro tan rebuscado para la relación sí. que tenía y que esto, que lo otro, y esto está como muy en evidente y lo... Bueno, ayer hablaba una cosa muy loca, que es que... Ayer vi un programa. El programa de Tomás Rebor fue específicamente sobre corrupción. Y fueron tres especialistas, una de ellas, la persona que destapó todo este tema... en el Carnaval Stream, que es, bueno, un canal de stream. Bueno, sí, porque venía siguiendo esto. Y hablaban un poco de que las cuestiones de corrupción están muy ligadas a lo judicial, porque hay ciertos casos en los cuales, cuando el Poder Judicial está ligado a ese poder que está en el cual está aliado, realmente no hay investigación o muy, muy fácilmente se archivan las causas, ¿no? Como pasó con Lago Escondido también, que fue un escándalo con respecto a los audios que aparecieron y demás, pero que fácilmente se desvaneció esas denuncias y demás, y se archivó rápidamente la causa. ¿Por qué? Porque también el Poder Judicial estaba involucrado. Bueno, hay mucha gente del Poder Judicial que está realmente involucrado con el poder, pero hablamos del poder real, qué sé yo. El poder real también lo es esta droguería suizo-argentina, ¿no? Mueven, imagínate la cantidad de millones de dólares que mueven en un mes. Con licitaciones del Estado, y bueno, cuando hablamos del poder real también hablamos de este tipo de empresas. 108 millones de pesos por mes tiene un acuerdo, que pasó de 76 a 108 millones dos patadas. En dos pataditas. Sin indagatorio, o sea, sin licitaciones. Sin licitación, con contratación sí. directa, como decía el Nico. ¿Casualidades? Viste que te están diciendo que es una operación. Sí, están diciendo que es una operación cuca, pero los pero cucas saltó. Están más, más en terapia intensiva, claro. Saltó por el otro lado la ficha. Está todo es cuca. Sí, esa teoría tiene patas cortas, porque además, por más que haya sido una operación, no dejan de ser ciertos los audios. Ya se han reconocido como ciertos los audios, porque cuando Milei dice vamos a demostrar que miente, significa que, bueno, lo que... Ya puso un abogado del otro, está sí. pidiendo que lo cuiden, o sea, no sabe, no sé, no entiendo cuál es la duda ya, pero bueno, está bien, estamos en campaña, ¿no? Sí. Lógico. Sí, solo quería decir una sí. cosita, que es que todo esto también va repercutiendo, esto que hablábamos antes de los piedrazos en Loma de Zamora, también sucedió ayer en Corrientes, cuando fue Karina Milei con Martín Menem, y también no lo sacaron a los piedrazos, pero los putearon muchísimo y perjudicaron, creo yo, a Gustavo Valdés, que bueno, que no, perdón, el de Loma de Zamora es... perdón, Lomas de la Zamora, no, el de Corrientes. Estaba sí, Juan Pablo Valdés. Valdés. Juan Pablo Valdés. Levantaron su candidato, no, fue a la provincia a levantar a su candidato Lisandro Almirón. Lisandro Almirón ese que te digas. Es el de el candidato, a perdón, chicos. Disculpen. Estamos cagados ya con todos los nombres. Por eso tiré Almirón al bajo, ¿verdad? Nada, Lisandro Almirón, que no se lo veía muy contento de que vayan justo ayer Martín Menem y Karina Milei. Y bueno, se terminaron yendo a las corridas también. ¿Quién es Thiago Florentín? Hablando de los piedrazos que volaron en Lomas de Zamora, es joven detenido por agredir a Javier Milei en Lomas de Zamora. A ver. El joven tiene 22 años, es militante del movimiento Teresa Rodríguez, fue arrestado, acusado de arrojar la piedra a la caravana presidencial. La justicia investiga si se trató de un ataque organizado. Sí, estas cosas de magnificar todo, sí, ¿viste? Sí, sí, ataque a la... Ayer yo veía las noticias y lo trataban con eso como... Magnicidio. Claro, como toda una organización que fue atacada. Hay gente ¿se que... acuerdan cuando le gatillaron a Cristina y no pasó todo esto? No, no, ataque organizado. Nadie se acuerda de eso. Increíble. No, fue muy gracioso porque el Adorni salió en una conferencia de prensa, pero sin prensa. O sea, salió en una cadena nacional, sí, en digamos. Su monólogo. Y dijo esto de, bueno, y como irónicamente dijo, bueno, mañana no va a haber feriado, como hizo, viste, vieron que Alberto Fernández declaró sí. un feriado al día siguiente. Bueno, mañana no va a haber feriado, pero, se fue pero por el intento de magnicidio del presidente. Después salió Francos, que es un poco más cuerdo que todos estos otros, y dijo, no, yo no creo que haya sido un intento de magnicidio, fue un acto de violencia desmedida. Oh, pero para mí, yo estoy 100% que fue una operación, una gran operación. ¿Lo de la piedra? No, o sea, de mandarlo a él a la calle, subido un coso, sí. al aire libre... No se termina de entender. En Lomas de Zamora, que en Lomas de Zamora, que todo eso está organizado. Vos te fijas qué hace en medio del quilombo. ¿Cómo haces para tapar un quilombo de esta magnitud? Generas otro quilombo que te ponga como víctima. ¿Cómo lo logra? Lo mandemos y que haya cosas para que le tiren. Los mismos medios de comunicación. Y salieron a dar noticias de eso y le está saliendo fantástico. O sea, yo creo que estemos discutiendo, que todos los medios y que la atención se haya ido para ese lado, es una opereta sí. que le sale bien. En TN, se filma cuando están tirando las piedras, la gente acusando, yo qué sé, pero mientras están hablando con otra persona, se ve un libertario entrando con carteles de Milei, entrando al volquete, sacando la piedra y después diciendo, me tiraron esta piedra, busca la cámara, y da un testimonio falso total con la piedra que acaban de ver, la cámara, misma cámara que después le hace la nota, registra que el tipo sacaba la piedra del volquete. Sí, sí, no, es que hay un volquete al lado donde no, pasa el presidente. No, es que le tiraron eso. Piedra, pero lo después yéndose en moto, para mí también está todo pensado sí. y preparado para que bizarrísimo. Tome las noticias, sea bizarro, sí. se lo vea como en el pueblo, escapando de lo salvaje. Sí. Es la imagen perfecta. Yo, para mí, todo eso está perfectamente organizado y muy bien. Y lo hicieron en el momento justo para tener algo por lo que salir a hablar y ponerse víctima. En diputado las discusiones ahora era esa. Sí, la de la piedra. Y se prende también la oposición, ¿me entendés? Esa discusión. Y con toda esta pavada, porque también, por ejemplo, Florentín, que es Thiago, que tiene domicilio en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. No es de Loma de Zamora. Ajá. Por eso, como que dicen, oh, fue organizado, ¿qué hace este? Señor presidente, yo soy de provincia. Los de provincia sabemos tirar una piedra. Le pegamos a lo que queremos. No, pero digo, aparte. Clarito. Pero aparte sos de el Loma de Zamora queda en el si oeste. Si yo te apunto, te la pongo. Loma de Zamora queda como en el oeste, sí. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, sos del oeste y ve que viene el presidente, yo voy a pegarle una puteada. ¿O no? Ya, cualquier Dios. Lugar. Bueno, cualquier pero lugar. Una piedra acusada. No, bueno, una puteadita. Mira, aparte, bueno. Había muchos videitos. Bueno, sí, cualquiera. Son las 11. Son las 11, ¿no? Libertad, Thiago. Breve, hagamos lo de deportes. Dale. ¿Qué tenía Fede de deportes? Tengo acá una data, sí, espérate, que justo lo tengo acá la compu. Tengo la data de, bueno, ayer River jugó y ganó por la Copa Argentina, ganó por penales. Sí, contra Unión. Contra Unión Santa Fe. Sí, sí, sí. Muy bueno. Aparecieron las manos de Armani. Sí, se atajó. Ya la segunda penalazo. Vez que se luce. Sí, es la segunda vez que River aparece con un recurso que había perdido, ¿no? Porque es un River que muchos equipos se van para atrás, ¿no? Está jugando sí. bien, se está armando de a poquito otra vez. Y le cuesta a veces, para algunas instancias, lo traban muy bien. Y le cuesta definir en penales. Define en penales ahora. Está sí. definiendo en penales. Muy a lo bien. Boca. A lo Boca, pero bueno, es un recurso más que tienen los equipos, esta vez lo está utilizando, generalmente estaba quedando afuera por Armani, le estaban diciendo Manco, ya viene atajando, así que sí. viene Armani ahí. Es bueno, grande Armani ya, ¿no? Aparte tiene 38 años tiene Armani ya, ya está diciendo que son sus últimos tiros, ayer de una charla, contento, sacó pecho, campeón del mundo. Y que se retire ahora, ¿no? Que se retire ahora. Y ya está, creo que es la última, son los últimos años de Armani, los últimos años. Y el campeonato está muy bueno, porque ahora queda la llave River contra Racing. Ajá. Dentro de 2 semanas, la semifinal. Se viene copada la copa. Y bueno, hay posibilidades de que... Copada la copa. Sí. Hay posibilidades de que se encuentren otra vez River Lanús en la final, si es que llegan, o Racing Lanús, porque bueno, está fuerte la tendencia de ir. Yo ya estoy dando por ganado a Lanús, pero eso es lo que tiro un poquito. Y bueno, tenemos fechas también. Hoy viernes tenemos a Newell's con Barracas, que a las 7 de la tarde, Banfield Tigre y Instituto, esto es importante, Instituto 21-15 contra Independiente. Partidazo va a ser ese. Ajá. Hoy, el sábado ya tenemos a Lorenzo Huracán al mediodía, a la tarde Central Córdoba contra Estudiantes La Plata. A las 5 de la tarde, Rivadavia, Argentinos, y Sarmiento Central a las 7 y 9 de la noche cierran Vélez Lanús. Para el domingo ya juegan el resto de los equipos. Terminamos la fecha con Aldo Civi y Boca Junior, Talleres Riestra, Defensa de Belgrano, River San Martín, Racing Unión. Está bien. Bien, y Gimnasia, el lunes Gimnasia Tucumán y Platense. Y para dar un incentivo, bien Boca, estuvo ganando, subió bastante la tabla, está cuarto, pero a solo un punto de los terceros, Central Córdoba y Huracán, y a, serían dos puntos de Barracas Central y 3 puntos de Estudiantes, que es el que encabeza la lista con 12 puntos. Del grupo A, porque en el grupo B tenemos con los 12 puntos a River, después sigue Vélez con 11. River está 11, primero en el equipo. En el grupo B, sí. Y está Lanús, por eso te digo que Lanús está bastante fuerte. Central con 10 también, Atlético Tucumán con 9 y San Martín con 8. Claro, la zona B 8. Está más parejita para arriba. Sí, y a favor de Córdoba, Independiente está último en el equipo, con el partido que juega Central. Sí, Belgrano está un poco mejor, repuntando también los últimos partidos en el puesto número 10 en la zona A. Sí, hay 6 partidos jugados en este campeonato que acaba de empezar. Pero se pone picante y la Copa Argentina ya está ahí en semifinales. Faltan un partido más, unos partidos más de octavos, de cuartos, perdón, y ya estamos. Bueno, estas fueron las noticias del día de hoy, en que alguien haga algo. Este programa sigue hasta las 12 del mediodía. No, ¿qué pasó? No contamos que se viene la columna de latidos de Córdoba en la segunda hora, así es. Que quédense ahí. Viajen el tiempo. Y hoy tenemos una columna muy divertida. Una gran personalidad. Sobre el mejor payaso del planeta. El mejor payaso. Sobre Piñón Fijo. Ah, yo creí que era Milei. No, bueno, vamos a hablar, a hacer un poquito de la recorrida de Piñón Fijo, de su vida y sus hits, sus mejores canciones, y vamos a decir las razones por las cuales es el mejor payaso del mundo. Y más comprometido en todo, fiel a sus convicciones y a todas esas cosas lindas. Me interesa. Y al final del programa tenemos... La operadora es una bosta, me hace cara de mierda cuando hablo. Estaba chichuá. Se estaba sacando una lagaña. Estaba llorando. Se emocionó. Déjenme en paz. Bueno, y al final del programa viene Hoja Suelta, así que quédense ahí hasta las 12 del mediodía. Qué cierre musical, va a estar piola. Oh, va a ser... cierre musical. Arriba. Vamos a escuchar un tema que cumple 30 años. Señor Cobranza. Mi edad. Mira, 28 tenés vos, ¿no? Señor Cobranza, hecho por las manos de Filippi, por Bersuit y por alguien más que no me acuerdo el nombre. Bien. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí. Me muevo para allá, Norma Pla, a caballo lo tienen que matar. Vienen con chorizos, ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá, a los hijos, si es que tienen. A su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? Con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a unos pocos. Tranza, vende. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo de paquete, la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Y mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palos. Ay, ay, ay.

Volvemos al aire de Que Alguien Haga Algo, este programa que va a estar hasta las 12 del mediodía en el aire de la Radio Garabato. Recordamos el número para que manden mensajitos al 3549-525153. Cuéntenos cómo van y no sé, ¿qué opinan sobre esta nueva, sobre esta realidad? Y sobre este programa también. Y la tormenta de Santa Rosa. Cuéntenos lo que quieran. Podemos recordar también que esta radio comunitaria se sostiene en base sobre todo a la oyencia, a algunos productores locales, algunos negocios locales que otorgan publicidad y sobre todo nos sostenemos por la comunidad. Así que si quieren aportar y quieren sumar a esta construcción comunitaria, siempre es bien recordar el alias, que es Garabato Comunitaria. Capaz pueden aportar 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 20.000. Y serán muy bienvenidos. Siempre tenemos cosas nuevas para... Ahora nos está fallando, por ejemplo, el distribuidor de auriculares. Estamos por quedar electrocutados. Así que siempre es bien decirlo. Vamos a tener que comprar un nuevo distribuidor de auriculares o desarmarlo y ver qué pasa, que es lo que sucedió ahí en la entrevista con Constanza San Pedro. Y bueno, seguimos. Mira, nos llega un mensajito. A ver. Sí. ¿Qué dice? Silvana nos manda, hola, acá escuchando atentamente, abrazo a todos, nos vemos mañana en la minga, nos dice Silvana. Vamos. Qué bueno, si es que no nos lleva la tormenta, te reesperamos, Silvana. Si no, seguramente la pasaremos para el otro sábado, pero ahí atentamente estén a las redes de la Radio Garabato y vamos a estar diciendo qué va a pasar mañana, porque si llueve todo el día no vamos a poder revocar, pero si no, vamos a estar ahí, como siempre, al pie del cañón. Y nos aclara y nos suma Silvana, ansiosa por escuchar de piñón. ¡Ay, qué lindo! Y nos da el pie para presentar la columna de Latidos de Córdoba. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, Uy. No, nada. La cortina, no, mentira, no, ahora lo voy a presentar. Ay, no era ese, no, este. Pero... este. Ahí viene. Bueno. Ahí viene la cortina de la columna. No. Casi. Para, no. No me lo. Pone no primero. Dejar el chupi. No me lo toma. Chupete, decía. No me lo. Ahí trato de descargarlo de nuevo. Bueno, vamos a arrancar la... Nada, esta es una columna que hace mucho tiempo que la quiero hacer, ya lo he nombrado un par de veces, pero a veces nos íbamos por otro tema, porque esto, al hablar de latidos de Córdoba, de tanto de lugares como de personas que han marcado y marcan culturalmente, yo creo que Piñón Fijo es uno de los máximos referentes cordobeses y máximos artistas, que hasta el día de hoy sigue siendo muy vigente. Así que traje algunos datos para repasar un poco la historia de él, por una parte la vida personal y artística, y después quería también como hacer un pasaje por su parte social y de posturas políticas que me parece muy interesante. Así que bueno, para empezar tenemos que hablar de Fabián Gómez. Fabián Gómez es el nombre de nuestro... Alias Piñón Fijo. Él es nacido acá cerca por la zona, él es de Anfunes, y él en 1989 se va a vivir para Córdoba y ahí empieza como su carrera de payaso, pero payaso callejero, y inicia haciendo también shows de cumpleaños en casa, como un payaso, pero él arranca como payaso callejero y como músico. Él siempre describe que cuando tenía 18, 19 años empieza a viajar por la Sierra de Córdoba y empieza a ir a otros lugares con su guitarrita, con su alma hipón y de recorrer, y después fue encontrando este personaje y empezó a trabajar, le empezó a fascinar el arte callejero, el teatro callejero. Bueno, ahí es, no es para ser autorreferencial, pero yo tengo la suerte de que se fue a vivir al barrio del frente de mi casa cuando él era jovencito. Y yo tengo ahí una foto que recién le mostré un par, no sé si yo tengo 2 años en esa foto, 3, y estoy con Piñón Fijo cuando él tenía 22 años más o menos, y está con pelo largo y con su... Ya tenía su pintura... No te mostré la foto. Escucha. ¿Piñón Fijo con pelo largo? Claro. Ahí va. Piñón Fijo siempre... No. Es un fotógrafo. Hay que publicar la foto. Tenía una característica muy particular, que es que programa al que fuera, qué hermoso, programa al que fuera iba con su pintura en la cara, o sea, no iba nunca de civil, de digamos, civil, como... Claro. Nunca nadie lo conoció y él siempre se cuidó mucho para que nadie lo vea de civil a Piñón Fijo, y yo creo que todo el público también se lo respetó, el público no, o sea, no solo el público, sino la prensa de Córdoba, por ejemplo, siempre se cuidó de que no se le vea nunca la cara y quién era la persona de Piñón Fijo. Eso sí, me pareció fantástico. Bueno, en Córdoba antes teníamos un payaso que era muy famoso, no sé si cuánto te acordás del payaso Ricky. Sí. Bueno, era un payaso traumático. Sí, daba un poco de miedo. O sea, antes en Córdoba teníamos, que sigue siendo una productora, pero en su momento era de la más importante del país, que es, bueno, la de Jorge Zapata, y que era, tenía un programa los domingos que era lo más visto de todo Córdoba, y ahí había un payaso que era el payaso más conocido de Córdoba, pero era un payaso que te gritaba, te aturdía, sí. Es como, no sé, a mí no me gusta ese tipo de payaso, el payaso chillón y que va y no sé, como que le hace un show y le hace que haga cosas a los chicos. Eso era lo que me incomodaba. Hasta que, bueno, nada, yo lo conocí a Piñón Fijo ahí en el barrio y después yo iba mucho acá, a Mayor Suma, de donde son mis abuelos, acá en la sierra. Y a la noche íbamos a Carlos Pay, Piñón Fijo empezó a hacer este payaso, que era de mi barrio que lo conocía, Joe, en una heladería. Y yo ahí realmente vi cómo Piñón Fijo, o sea, primero que yo lo tuve en cumples de amigos del barrio, y era lo mejor cuando estaba él, porque era un tipo que no sé, venía y conectaba con los niños a la par, y se ponía a hacer canciones, juegos, pero te integraba, o sea, era como que te abría, no era, no sé, como el payaso que te animaba y te saturaba. Y en empezó a hacer en una heladería de Carlos Paz un show a la noche donde la gente iba y tomaba helados, y yo los fines que iba y sabía que estaba él, iba con mi familia, hasta que empezó a saturarse la calle, y el Lagarto Joe, que es acá uno de los conductores que tiene el programa televisivo más grande de las mañanas hace añares, lo empieza a invitar a su programa, y ahí empieza a tener como un súper éxito en Córdoba. Hasta que desde acá Córdoba, el mismo, la productora de Lagarto Joe, que es la de Artear de Canal 13, le manda, ¿cómo se llama este productor de Canal 13? Adrián Suárez. Adrián Suárez. Le manda a Adrián Suárez el VHS en ese momento, era en el 2000, y Adrián Suárez lo cuenta en una entrevista que también la vi, que dice, nada, a mí me había llegado de que en Córdoba había un payaso que estaba haciendo cuestión y estábamos buscando un infantil, me habían pasado algunos VHS, pongo, lo veo un rato y dice, me fui a hacer unas cosas, unos llamados, y cuando vuelvo, que el hijo de Adrián Suárez estaba totalmente enganchado y bailando todas las canciones, y ahí dijo, bueno, y ahí es cuando lo lleva a Buenos Aires y ahí tiene una súper explosión. Esto, como estoy haciendo un recorrido rápido, como de la vía artística que fue teniendo Piñón Fijo, entonces él arranca, como les digo, en el 89-90 como artista callejero y de cumpleaños, y empieza a actuar en esta heladería que se llamaba La Dolce Neve, que eran, sí, unos helados muy conocidos. No, creo que no existen más, pero antes todo Dolce Neve, sí, antes que exista Grido. Y creo que tenía una característica muy particular, que es que podías armarte el helado y ponerte vos los condimentos al helado. Sí, era, sí, re lindo. Toda esa cosita. Bueno, y Piñón Fijo agarra así. En el 2000, el 2001 empieza a participar en el programa Lagarto Joe. En el 2002 debuta en Buenos Aires en Canal 13, llegando a la pantalla nacional con Piñón Fijo es mi nombre. Así se llamaba el programa. Piñón Fijo es, sí, mi nombre. Ya éramos grandes. Sí, la y ahí, bueno, nada, tiene 2 años de éxitos abrumadores en Buenos Aires. O sea, ahí voy a repasar un poco los Grand Rex que él llena y los estadios. Es como que él tiene que empezar a agregar y agregar y agregar y agregar fechas. Y después lo que pasa con mi Piñón Fijo, que quizá lo vamos a charlar más al cierre de la columna, es que a los 2 años él deja todo y se vuelve a Córdoba. O sea, deja ese pico, esa cresta de la fama y dice, no, me vuelvo a Córdoba, hace otro arreglo con Canal 13. Y también después, bueno, se empieza a posicionar, siempre no se calla la boca cuando él tenía que hablar de posicionamientos sobre cuestiones sociales y políticas. Y yo creo que eso también con el tema de la monopolización de los medios y de todo esto, ahí lo empiezan a apagar un poco, pero él, bueno, hasta el día de hoy es que sigue trabajando. Así que bueno, para cortar un poco la columna y poner un poco de su música, Piñón Fijo es mi nombre. Ah, hola Piñón. Hola, buen día Piñón. Ese lo tenés por sí, ahí. Obvio está. Bueno, así nada, escuchamos y disfrutamos un poco esta cancioncita de Piñón Fijo. Uno, dos, tres. Pedaleando por las calles, voy por la ciudad, por la ciudad. La guitarra en mi espalda me invita a cantar. Piñón Fijo es mi nombre, si la bici me responde. Piñón Fijo es mi nombre, si la temita ahí del Central, que cuando tiene este programa en Canal 13 de Buenos Aires. Y bueno, ahí voy a contar un poco un tema que saca él en el 2001, que es antes de que renuncie de la Rúa, el famoso helicóptero. Y recuerden, antes de que él tenga éxito en Buenos Aires, cuando ya él está teniendo éxito en Córdoba y empieza a sacar sus discos en Córdoba. Bueno, en esa situación él saca un temazo que ahora lo vamos a escuchar, que se llama Nene, deja el chupete, que es alguien que muchos lo deben conocer, muchos lo bailaron, pero no todos conocen lo directa que es esta canción a la situación política que se estaba viviendo en el momento. Ay, nunca lo asocié así. ¿Nunca lo habías asociado? No. Bueno, pero es muy bueno porque hay un muchacho llamado Chacho. Sí. Se refiere al vicepresidente que estaba en ese momento, que para recordar un poco el contexto político, que nada, me encanta porque hay mucho paralelismo con lo que nos está pasando ahora, porque ¿qué pasa? Era una alianza, como recordaremos los que estábamos en esos años, donde el presidente termina siendo de la Rúa y el vicepresidente Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, en el año 2000 surge todo un problema porque salen las denuncias de coima que había en el Senado, empiezan a hacerse luz, que eran unas denuncias de coima sobre una ley de flexibilización laboral que se estaba por hacer en estos años, de los mismos de siempre, ¿no? Y estamos hablando de un gobierno también formado por los mismos que están ahora. Sí, Bullrich, Sturzenegger, Caputo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba... con Chacho Álvarez empieza la pica con De la Rúa, porque De la Rúa se empieza a notar que empieza a cubrir todos estos sobornos que hubo en el Senado cuando se empieza a poner a la luz, y se nota que De la Rúa los empieza a proteger y Chacho Álvarez los empieza a criticar hasta que renuncia. Se baja del colectivo. Pero sin que se baje el colectivo, Piñón Fijo hace esta canción que la vamos a escuchar ahora, donde nada, me parece que fue un hitazo, re pegó hasta nuestros días. Y nada, y lo directo político que habla de la situación, bueno, para que disfruten este temazo. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, Chocho, antes del año comenzó a hablar. Del lado del chupete se fue marchando, uy, uy, uy, y sin dar muchas vueltas le dijo chao. ¡Chao, chupete! Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Solo de saxo local. Bueno, ahí escuchamos también un instrumento ícono de Piñón Fijo, que ese sí yo puedo ser testigo de desde su inicio lo armó, que era el saxo cloacal. Que nada, no sé si lo con caños, con tubería de PVC, loco, y no sé si le ponía una cosita metálica, pero era un saxofonista y en sus temas metía el saxo. Yo tengo unos recuerdos muy lindos de la peatonal de Córdoba cuando era chica, de que haya muchos de estos artistas callejeros que usaban estos instrumentos y que se paraban. Nosotros en esa época, en el 2001, 2002, íbamos mucho a la peatonal de Córdoba con mi familia a disfrutar de artistas callejeros. Había un ámbito de artistas callejeros muy grande, y lo que me hace sentir muy bien de Piñón Fijo también es que tiene una tonada muy cordobesa, y también, bueno, hablábamos de Rodrigo otra vez, ¿no? Que también se hizo conocido en Buenos Aires, cosa que no solía pasar mucho, como que claro, el ambiente cordobés se quedaba mucho en Córdoba. Y bueno, fue un hit a nivel nacional también. Sí, ¿no? A nivel nacional, y también, bueno, hablando de eso, como cordobeses, de que él mantiene muchas cosas en sus letras como guiños acá, a Córdoba. Él después, cuando sigue con su programa en Córdoba y en Buenos Aires, él tenía su títere, que era su compañero, que era el cabrito. Uh-huh. O sea, qué más cordobés que el cabrito. Ay, y no, de las cuestiones que hablaban. También, nada, ha hecho cosas muy en conjunto, y ahí entro ese tema de lo social y lo político. Bueno, recién acabamos de ver un súper caso, pero yo acá en Córdoba tuvimos la suerte también en una columna de Latidos de, para mí, dos referentes así artísticos, culturales, pero también con la lucha social, que es Doña Jovita. Sí. Y lo meto también un poco a Piñón Fijo, porque Piñón Fijo la ligó, no solo por estos cuestionamientos políticos, sino de cuando estuvo acá toda la movida de Córdoba de defensa por la ley de bosques. Piñón sí. Fijo se posicionó y Doña Jovita se posicionaron, y la prensa y todas las cuestiones lo atacaron. Y cuando la estaban atacando a Doña Jovita, Piñón Fijo largó un video donde se juntó con Doña Jovita como diciendo, ¿qué les pasa con la abuela? Sí. O sea, se la jugaron de una manera muy popular, muy buena. También, bueno, quería pasar ahí un audio de una entrevista que le hacen a él, de esto de un payaso, de que está todo bien, somos artistas, somos conocidos, pero a veces tenemos que hablar lo que está pasando en el país y cómo afecta las situaciones. Yo creo que cuando vino Macri, así como cuando vino ahora Milei, los artistas les cuesta un montón posicionarse, ya sean de Córdoba o nacionales, porque vos te posicionás y te ponen de un lado o del otro, y si vos criticás al poder, te van a bajar, te van a criticar y te van a operar para que no puedas tener éxito, porque es así. Entonces tenemos artistas que lo mejor es que no se callen y que sean funcional. Y bueno, en el 2009, con toda la crisis que estábamos pasando ahí en ese momento con Milei y cómo se notaba el cambio, tenemos a un Piñón Fijo hablando de neoliberalismo. Toma, con una pregunta cuando le hacen sobre lo que estaba pasando con Macri, así que les compartimos este fragmento de audio. Que hay modelos de país que está totalmente probado y comprobado de que no funciona para la mayoría de la gente. Y eso no lo digo yo, y no hay que ser ni economista ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 años de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas. ¿Sabes qué noto? Que hace un tiempo yo notaba que había mucha gente humilde que iba al teatro y me identificaba, porque yo soy del interior, iban mirando el teatro así como la primera vez que llegaban, en este caso era Piñón, pero era una buena excusa para... Y esa gente no la veo ahora, porque creo que se ha acortado esta brecha. No derrama, el neoliberalismo no derrama. No derrama, es verdad, la teoría del derrame no existe. El neoliberalismo no derrama. Terrible, Piñón no lo tenía así. Yo le doy el chupete porque a mí me ayuda a dejar el chupete del tema anterior. Mirá. Hasta los 20 años. A los 15, 20. ¿Quién no? No, pero se paró, y esa fue una entrevista, me acuerdo, a mí me llamó mucho la atención porque todo el mundo se callaba y el loco fue como, no, y veo esto en el teatro, dice, no veo al humilde que estaba viniendo como antes, sí, notaba que cada vez más gente como la mía, del interior, todo estaba en el teatro. Así que nada, me pareció groso porque esas cuestiones también le valieron muchas cosas, así como también acá en la provincia de Córdoba y con las cuestiones de política de Córdoba, pero bueno, ahí lo tenemos a Piñón Fijo, que nada, sigue haciendo cuestiones. Toda la gente de acá de San Marcos que no lo conozca mucho, yo les recomiendo que lo escuchen. Tiene un montón de estilos musicales. Recién hablábamos fuera del aire de este tema de dejar el chupete, era medio punky. Sí, y bueno, recorría distintos géneros. Sí, un montón de género. Ahora hay nuevos temas. Hay uno de murga uruguaya, fantástico. Bueno, después tiene cuartetos, tiene cumbias. Ha hecho muy lindos temas en la pandemia, que se hizo muy amigo de... se me fue el nombre, de Pedro Aznar, uh-huh. Y sacó un par de temas que escribieron en conjunto, compusieron temas en conjunto y tienen para infancias hechos. Si tienen niños, niñas, les recomiendo, escuchen a Piñón Fijo, porque sobre el cuidado de la naturaleza, las letras y las cuestiones son muy bonitas. Así que bueno, para dar cierre a la columna, tengo un tema para cerrar. Acá Silvana dice, lo recuerdo como mimo en la peatonal, como mimo. Sí. Y luego en la escuela donde mi vieja era maestra de sus hijos, recolaboraba con la escuela con sus actuaciones también. Eso tenía también, recorría bastante las escuelas y demás. Y... Bien, no, y ahí Sil, la Sil tiene razón en algo, gracias por escribirnos, que yo lo omití, pero la empieza como mimo. Claro. Artista callejero, mimo, y de ahí le mete la guitarra y le mete lo de payaso. Y después nada, después hay perlitas en YouTube que yo estuve viendo más ahora, pero toca con Pedro Aznar, Charly García, un par de temas y Piñón Fijo de payaso. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado la columna de Piñón. Les recomiendo a todos que lo escuchen en sus casas. Y para cerrar, uno de los temas también que más me gusta, que se llama Una luna en la laguna. Dale. Y eso. Cortaron. Escuchen a Piñón Fijo y nos vemos en la próxima columna. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. La laguna es una cuna donde duerme nuestra luna, una luna de la puna que llegó justo a la laguna, y apunada como estaba, se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna se miraba y era una luna reflejada, nunca es una sino dos. Una luna es la del cielo y la otra es para vos. Si te ves en la laguna y te sorprende algo así, una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una carita es bien tuya y la otra es para mí. Sino dos. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. La laguna es una cuna donde duerme nuestra luna, una luna de la puna que llegó justo a la una, y apunada como estaba, se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna se miraba y era una. Una luna reflejada, nunca es una sino dos. Una luna es la del cielo y la otra es para vos. Si te ves en la laguna y te sorprende algo así, una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una luna en la laguna, nunca es una sino. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone. Mi cartera de Coco Chanel, así que por favor alguien haga algo, ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida, por favor. Bien, y volvemos al aire de la Radio Garabato. Antes de tener nuestro cierre musical, vamos a hacer un pequeño repaso de la agenda. Y voy a leer un mensajito nuevo que llegó, que dice, buen viernes, porque me da pie para contar esto. Vale, Lili Martín nos dice, buen viernes, me encantó recordar a Piñón Fijo. Hoy a la noche, en Casa de Cultura, baile de los jubilados. Los esperamos, abrazo. Pertuti, es el día de los jubilados, 21, el día de hoy. Ayer fue. Perdón. Sí, hoy lo festejan con todo. Festejo hoy en Casa de Cultura 21:30. Ah, 21:30, ok. Va a haber buffet. Va a haber buffet. Sí. Y eso nos da el pie también para decir, ¿va a haber buffet de quién? De La Negra. Muy bien, La Negra nos ha mandado como todos los viernes también sus cosas deliciosas que van a poder disfrutar hoy a la noche. Que en nos auspicia los desayunos de todos baile los días. De los hoy nos mandó una torta de ricota, una tortita de ricota riquísima, húmeda, tremenda, deliciosa. De las mejores. La ¿viste? Negra en tropel. En Tropel Libertad 1068, la podés... Muffin, budines, estas tortitas, también tiene torta de coco, tiene unas tortitas también de pasta de maní, cubiertas con chocolate, todo muy delicioso, lo pueden encontrar en Tropel y también la pueden encontrar hoy a la noche en el buffet del baile de los jubilados, en el Casa de Cultura. Y el domingo también. Perfecto. Con todo. Con todo, sí, tomadísimo. Fin de semana completo y también te podés contactar con ella para hacerte el buffet de tu festejo. Más vale, que ahí está lo bueno. O tu torta de 15. Esta mesa llena de muffin, budines, una locura, gracias, nena, un hambre acá. Delicioso. Bueno, esto, hoy viernes tenemos solo eso, viernes día del jubilado en la Casa de la Cultura y bueno, la Cale de San Marcos que está viernes, sábado y domingo de 3 a 6 de la tarde. Por otro lado, el sábado, ¿qué tenemos, Fede? Tenemos una recorrida por el cerro del Monte de la Cruz con Semilla Madre. Sale a 17:30 horas. La info es al 3549-546850. 3549-546850. Está bueno comunicarse siempre porque los cupos son limitados. Después está Cine Club Nómade también, que está haciendo unas actividades muy hermosas, que son en conjunto. Se pasa una película y junto con la película también están sucediendo otras cosas. En este caso, la película es Retratos de Eugenia, del director Juan Manuel Repeto, y va a estar también la presentación del libro Dibujos Urgentes, de Eugenia Bequeris. Todo esto en Casa de Cultura desde las 19 horas. Y, bueno... Por ahora no tenemos nada más. Si alguien nos está escuchando y hay alguna actividad también para difundir, bienvenido sea también la información. Hay una actividad ahí escondida por el rincón, pero no. ¿No se puede decir? Hoy a la noche o mañana. Búsquenla en las redes. Ah, bueno, es medio clandestino. Es clandestino. El domingo 31, no tenemos, la agenda está como escueta. ¿Sabes qué? Me parece que se están guardando todo para septiembre, que se viene con Tuti. Yo creo que sí. Hay muchas actividades también, y justo que el sábado va a estar medio feo, supongo que también tiene que ver con quedarse un poco en la casa, ¿no? Tiene el agua del sur, asesina. Pero bueno, si alguien quiere ir a ver una peli muy hermosa, lo puedo recomendar, es en Capilla del Monte. Orton y el mundo de los quién, no sé si la vieron. Sí, la vi. Peliculón. Excelente. Orton y el mundo de los quién es la historia de un elefante que encuentra un mundo en una pelusa de una flor. Y tiene que cuidar ese mundo completo de otros vida. Seres de vida en esa pelusa para y ponerlos a salvo, digamos. Esto va a suceder en Espacio Monte en Flor, Falucho 136 a las 15 horas. También va a haber feria, así que si quieren darse un paseo el domingo por Capilla del Monte, está esta linda actividad para llevar a las niñeces. Claro, es un fin de semana de que si llueve y todo, de quedarse en casa, torta frita, sí. Y bueno, si tenemos luz e internet, le puedo meter ficha a eso. exacto. Bueno, eso fue la agenda de la semana, del fin de semana, en verdad. En breve venimos con el cierre musical, vamos a estar charlando con Juani y Chaca de Hojas Sueltas. Wow. Y vamos a estar disfrutando algunos temitas acá en el aire, así que quédense que hasta las 12 y 20. ¡Te vaya! Vamos a estar con Que Alguien Haga Algo. Contentos y amargados. El mismo tren, el mismo barrio, el mismo andén, el mismo horario. Pasaron 10, hablo de los años, la cara me ven. Sigo sin ver cambios. Atado al sentimiento de frustración que genera el deseo de éxito inmediato. No se tolera el error en una sociedad que busca perfección sin chasco. Sufrimos las consecuencias de la guerra entre el Estado y el sector privado. Juego de tronos, no tengo dados, ellos juegan, nosotros miramos. Larvas que están gobernando roban mientras dictan decretos y órdenes. Persiguen artistas jóvenes, hay que cuidar a los pibes que un día están y el otro no los ves. Ya no confío en ningún coronel, colo que clave en el coro de todo lo que toqué y no cobre. Solo sé que si veo a los guachos luchando, yo ya coroné. Quiero estar en casa, pero la plaza me llama. No puedo quedarla si solo veo amenaza. Ratas se desplazan por esa casa rosada, toda acorazada. Veo la gobernabilidad sin capacidad de garantizar el bienestar. Está bastante complicada. Tengo una segunda, tengo una manada. Miro hacia el costado y me encuentro con camaradas. Veo miradas perdidas en TikToks. Una neoguerra sin Kalashnikov. ¿Cómo era esa planta para vivir sin sol? Seguiré cantando que me quede sin voz. La diversidad enriqueció el crisol. Si me prendo fuego, pierdo el extintor. Demasiados primos de un tal King Kong. De un tal King Kong, Kong, Kong, Kong, Kong. En el mismo tren, el mismo bar. El mismo andén, el mismo horario. Pasaron 10, hablo de los años. La cara me ven, sigo sin ver cambios. Te digo la piola, cada año nos engaña gente más idiota. El empleado del mes ya parece mascota. Aquel ignora, si piensa mucho se brota. Solo me nota si hay crisis y bronca. ¿Por qué fingir que te importa? No me soportan si la gorra corta. Yo voy contra quien recorta. No puedo entender cómo te asombra, perrito, vivimos en la sombra. Siempre andamos juntando las obras, manos a la obra. Zafé de la muerte, zafé de la droga. No soy delincuente pero le escapo a la gorra. Soy un escritor, casi nadie me da bola. Sé que lo complejo les embola, ya fue, quedé en el tiempo. Estoy fuera de forma. Ya soy un anciano, pero no pisé los 30. Sigo con el sueño de ser dueño de una casa, pero cada año que pasa me salen peor las cuentas. Sueño con que se aprenda mi letra, se complica porque ponen play y su atención se pierde en el primer compás del tema. Una pena, pasa que el contexto no coopera. Sueño con que mis canciones llenen heladera. Soy el árbol que tiene la pera que le reclaman al olmo. Mi vecino padece síndrome de Estocolmo. Antes de luchar y nada, cloroformo. Por más que el intento, no puedo salir del horno. Somos un montón y andamos cada vez más solo. Lo que oigo son sonata de los tontos. Miro para arriba porque no te queda otra cuando ya tocaste fondo. El mismo tren, el mismo barrio, el mismo andén, el mismo horario. Pasaron 10, hablo de los años. La cara me ven, sigo sin ver cambios. El mismo tren. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambruschini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Y volvemos al aire de la Radio Garabato. Se escucha perfecto. Se escucha, gente. Perfecto. Se escucha perfecto. Somos un montón acá en el estudio de la Radio Garabato y ya tenemos en presencia a Juani y Chaca de Hojas Sueltas. Así que muchísimas gracias por venir al aire de la radio. Gracias por la invitación. No, bueno, no sé si conocen más o menos lo que estamos haciendo algunos viernes, pero se trata un poco de charlar con artistas de nuestro pueblo y darle una vuelta de rosca y pensar el arte en estos momentos y pensar los proyectos también, cómo se están desarrollando de artistas conocidos y también no tan conocidos acá que están pasando por San Marcos, pero Hojas Sueltas es una banda que ya tiene una gran trayectoria, así que gracias por venir y bueno, arranquemos con la pregunta que arrancamos siempre. No, bueno, para la gente que no los conoce, ¿cómo son los inicios de Hojas Sueltas y los inicios de ustedes musicales? Para acomodarlas, ¿cómo son sus inicios musicales y cómo llegan y arranca Hojas Sueltas? Nosotros arrancamos en el colegio secundario, teníamos una banda acá con el Juanito. Eran compañeros del secundario. Nos conocimos en cuarto año, repetidores, caímos todos ahí. Bien, el grupito. El primer grupito, viste, de química y todos los rezagados que nadie quería agarrar y nos conocimos. Mira, ¿en dónde era esto? Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, y ahí armamos una banda que llamaba Las Tostadas Van Rock con un toque de mermelada. Y ahí arrancó esto. Bien. Digamos que es la música. ¿Qué edad entre tenían los más dos, o menos? 17 años, 18. Éramos repetidores, sí. Ya que es mayor. ¿Y antes de eso hacían música siempre de chiquitos, de más chicos? Sí, pero no sé si yo no me acuerdo de una banda anterior. Capaz que sí, de juntadita, que nos juntábamos a tocar. Dani salía a tocar y todo, no, creo que no. ¿Y vos ya tocabas la guitarra, Chaca? Sí, sí. ¿Y vos, Juani? Cantor. ¿Cantor? ¿Toda la vida? Toda la vida. y bueno, ¿y en esa banda qué hacían? ¿Hacían rock? Sí, hay algunas cosas grabadas por ahí encima, está bueno eso, un VHS quedó, ¿sí? Las grietas. Algunos casetes. Sí, y sí, siempre era un poco la impronta, fue de hacer temas propios, hacíamos algunas versiones, pero más que nada eran temas propios, que un poco siempre eso estuvo en el arraigo, digamos, de la creación, ¿no? De crear algo, decir lo que uno vino a decir, digamos. Pero temas propios casi siempre y ahí empezaron a salir a tocar, por Buenos Aires tocaban. Sí. ¿Y con esta banda pasaron a tener otra con otro nombre o siguieron con...? Sí, después hubo secuencias, ¿viste? Bien, y la gente terminó por otros lados, se armó otra, llamaba Humo, en la donde sí, la misma impronta. Creo que ahí Nicovers era todos temas propios. También debut y despedida, se fueron todos para un lugar diferente del universo. Claro, este, claro. Sí, no vamos a explayarnos en a dónde. Después tiramos dúo, Ciruela. Bien, un dúo. Todo eso en Buenos Aires. Sí. ¿Y Hojas Sueltas nace en San Marcos o en Buenos Aires? Yo creo que nace acá, pero. Sí, no sé. Creo, ya sí. Había una germinación. No, de porque antes. Era un. Sí, íbamos viajando mucho y se iba, como era, guitarra y voz. Claro. Así. Genial. Hasta que se logra conformar una banda, un grupo musical, digamos. ¿Y cómo llegan a San Marcos? Yo lo vine a visitar a él, que había venido a vivir acá. Bien. Yo estuve viajando por Sudamérica y mucha gente me decía, ustedes tienen que ir a San Marcos, vos tenés que ir a San Marcos, vos tenés que ir a San Marcos. Y después de viajar, de dar toda la vuelta por Sudamérica, llego a Buenos Aires, terapia de shock, me voy a San Marcos. Así, ya no aguantaba Buenos Aires. ¿No conocías o ya conocías San Marcos? No, claro. Ni idea. Y vine acá y no me fui más. ¿Qué año? Y hace 22 años que estoy acá. Claro. Sí, una banda. No, nadie sacó el cálculo, 90 y pico. No, mejor no sacar los cálculos. No, no se calculé entonces. Bien. Y acá después venís vos, Chaca, y acá sí, Hojas Sueltas ahí... Se reencuentran. Sí, entonces hacíamos feria y tocábamos ahí, pero los inviernos eran largos, ¿viste? Claro, esperando la combi de los jubilados. Se hacían largos los días y bueno, se iba pasando la guitarra, iban tocando todo, estaba la Fabi que nos deleitaba ahí con sus chacareras. En esos años. Sí. Me interesa saber cuáles eran sus influencias musicales antes de formar la banda y durante también, pero influencias musicales, así que sientan que hay algo de eso en Hojas Sueltas. Spinetta, Charlie, Fito. Bien. Pero también la banda, o no sé si esa impronta se la diste vos, Juani, tiene una forma muy particular para mí de comunicarlo, de cantarlo, incluso que se corre un poco de esa estructura más tradicional del rock, no sé, o quizás es una percepción mía. ¿Cómo lo sentís vos, que sos la que lo sentís? ¿Qué sentís? Más bailable. Siento que tiene una cuestión más bailable o que hace al menos que te muevas mucho. No digo que Charlie no te haga mover, ¿no? Al contrario, Charlie tiene unas cosas que son muy, muy, muy movedizas, ¿no? Pero sí, siento eso, que es bailable y que es... Yo siento que toda la música es bailable. Sí. Toda. Desde la música clásica, desde cualquier cosa, un tango, todo podés bailar. Todo se baila porque es música. Uh-huh. La música se hizo para bailar, para mí. Para mí. ¿Se hizo para bailar? Sí. Claro, y ahí viene lo lindo, ¿no? De que a vos te genera algo, él le genera otra cosa, quizás a él se sienta a escucharlo y le encanta sentarse a escucharlo. Y un poco, quizás, en la composición... No pensamos en qué va a recibir el otro, sino en eso, en qué estamos nosotros para dar, sin pensar en el otro, digamos, ¿eh? Como que ya eso se verá después, en qué le llegará, porque también a todo el mundo le va a llegar algo diferente. Uh-huh. Y bueno, ahí dependerá de cada quien. Y después hay algo más, un poco más literal, que es lo que dicen las letras. ¿Cómo es la composición de las letras en hojas sueltas? ¿Quién las compone? ¿Se componen en conjunto? ¿Cómo surgen esas ideas de composición? Y bajan las letras, ¿viste? Como son momentos. Y generalmente cuando bajan también nos corregimos, pues nos ponemos a escribir cosas juntos también. Como... Sí, la gran mayoría de las letras las escribe Juani, salvo excepciones, pero poner el Adri tira ahí unas datas. El Andrés, cuando estaba que tocaba el saxo en la banda, también tiró algunas líneas. Mismo el Carulén, que tira no se las aceptamos, pero bueno, tira. Pasan por una... Por un... Volviendo, volviendo a la otra pregunta que hiciste, lo de bailable de hojas sueltas, la primera formación que tuvimos así como grupo, que llegamos a ser como 7 u 8, integrantes. Sí, creo que sí. Esa era más bailable porque era más como latina, que estaba lavero, teníamos uh-huh. percusiones, sí. Entonces había como misturábamos rock, cumbia, era. Sí, y después nos fuimos transformando y la metamorfosis llegó a un cuarteto rockero. Sí, pero incluso yo no hablaba tanto de esa época porque de hecho no los escuché en vivo nunca con ajá. ese formato. Pero sí, se nota que tiene esa impronta y también tiene una impronta bastante de actuación, para decirlo de alguna manera, para mí. De una puesta en escena también, ¿no? De la banda. Que para mí es muy divertido, pero también teniendo, y volviendo al tema de las letras, teniendo unas letras bastante con mucho contenido para mí. Mucho para decir ahí. No sé, Juani, te puedo poner en un aprieto quizás, pero contarnos qué te inspira a vos más decir para componer. ¿Qué es aquello que te mueve más y qué es lo que querés decir? ¿Querés ser literal? ¿Querés ir más por la metáfora? ¿Te gusta que la gente entienda de lo que estás hablando? ¿O hay gente que por ahí se las rebusca más para hacer las letras y son más... más metafóricas? De hecho, el Flaco mismo, que es una de las influencias, tiene letras que por ahí se pueden interpretar de muchísimas maneras. ¿Qué es lo que te gusta más? No solo eso, tiene letras que las he explicado en entrevistas de diferentes maneras. De diferentes, sí, es cierto. Porque generalmente pasa un poco eso, todo el tiempo vas sintiendo algo nuevo también y te va dando algo nuevo. Quizás hoy sentís que te está llevando por este lado. Y quizás mañana sentís que te está llevando por este otro lado y tiene mucho que ver eso, pero en sí no... depende de cómo estás vos. Y quizás a otra persona le genera otra cosa. Yo soy un poco de la que a mí no me gusta que digan de qué se... ¿De qué se trata? No, porque le estás coartando ese viaje imaginativo a las personas. A él sí le gusta decir de qué se tratan las cosas. Así que... Mirá, generalmente escribo desde lo combativo, porque me gusta. Escribo desde el amor y desde la tristeza. Son como tres pilares base que uso. Más desde la tristeza, generalmente es como que vomito ahí más cosas. para decir, pero transformándolas, ¿viste? Como que no sea tan de pre-trans, pero sí, autovivencias, cosas que te van pasando, y escribirlas así medias poéticamente. Me gusta, sobre todo me gusta porque va, yo avalo una teoría, me meto en este ámbito de la terapia también, y de lo de unas terapias que hablan de, bueno, el sufrimiento es inevitable, el tema es cómo transitamos ese sufrimiento. Sufrimiento no pensándolo como, ay, estoy súper mal, estoy deprimido, qué sé yo, sino las cosas que nos pasan, esas que nos provocan algo, una incomodidad, algo que no sabemos qué es y que lo tenemos que sacar de alguna manera. Algunos hablan de sublimación cuando se pasa a arte, cuando eso se transforma en arte. Y no sé bien a dónde quiero llegar, pero lo que voy es eso es lo que a veces tranquiliza cuando uno escucha música. O sea, cuando uno puede escuchar música y puede escuchar algunos sentimientos, a veces es la melodía incluso lo que te lo provoca, que es una sensación de alivio, de decir, bueno, alguien más siente esto, alguien más produce esto, alguien más está haciendo esto. Me gusta, no sé, reflexiono al aire nomás sobre esto, pero como de, tomando esto que decías de no siempre el sufrimiento es malo, digamos. No, a veces, no. Me parece que muchas veces, y sobre todo con el arte, puede surgir algo muy bonito. Y el sufrimiento generalmente yo lo transformo en alegría. Sufro, pero me río de mí mismo, de lo que me está pasando, y así, se transita así. En mi caso, ¿no? Como no soy de esos que se deprimen y... Obviamente, como todos, pero lo transito con alegría. Y ahora vamos a escuchar un temita, si les parece. Si les parece, está que bien, compartirlo. Pero antes les quiero hacer una última preguntita, si mis compas no quieren preguntar algo. ¡Métele! pero es sobre ¿en qué estado está hoy Hojas Sueltas? ¿Cómo se siente la banda? ¿Qué sienten que momento está atravesando? Este silencio quizá te explica un poco. No, estamos en un momento de distanciados por la lejanía de kilómetros, digamos. Tuvimos un momento donde uno estaba por allá y el otro 2.000 kilómetros para allá y el otro 3.000 kilómetros para allá. Recién ahora parecía que íbamos a volver a estar los cuatro en el mismo puntito, pero no. Pero uno tuvo que ir para allá. Entonces, nada, hay un momento de impas generado por estos movimientos de distancias. Así que con una visión a futuro no muy tampoco clara, porque tampoco es que veamos que esté pasando algo más allá de lo que uno pueda generar. No es que vamos a tener una temporada donde decís, bueno, me preparo para la temporada. Claro. Mismo los lugares quizá cada vez va a haber menos. Y qué incertidumbre la temporada, ¿no? Sí, igual también influye un poco en cada uno, porque al mismo tiempo se pueden generar otros espacios en otros lugares con otras búsquedas. Y depende siempre de uno mismo e intentar generarlos. Y que no es quedarse sentado esperando que aparezcan. Bueno, y este formato Juan y Chaca ya lo han experimentado en este último tiempo, digamos. Sabemos que ya el vínculo viene desde los 17 años, pero este formato de ustedes dos, ¿estuvieron en Arjimón? ¿Puede ser? En Arjimón al final estuvimos todos, porque era justo eso, que las distancias parecía que no, y al final estuvimos estando todos. Ah, bien. Pero hicimos un formato acústico. Después estuvimos en La Zapada, nosotros dos. Ah, en La Zapada. Que compartimos con la Josefina la fecha, estuvo lindo. Y estuvimos en tu cumpleaños con Cali y Pablo en el teclado. Hicimos, sí. Y así. Y como... recién acá afuera le acabo de decir al Chaca, che, en febrero, ¿por qué no nos vamos los dos a tocar a Chile? Ajá. Y me dijo, ah, sí, sí. Listo. Así que. Sale gira en Chile. Chilena. Le dije, febrero, falta mucho, pero no sé. Pero ya hay que sembrar, me hizo firmar, me hizo firmar la papeleta. Hay que sembrarlo. A vivo. Bueno, vamos con un tema, si quieren. Juan, y te recomiendo que te lo acerques un poquito más. Combativo. Bien.

para mí es mi motor. Yo, es como que en casa está siempre sonando algo. Como que viste también esa que se hablaba un poco acá, estás medio deprimido, triste, te pones una música y te levanta y te entra. Hay una cuestión vibracional, ¿no? Que te llega, que genera algo en tu cuerpo. Y bueno, también hay que ponerle un poco de onda, pero tampoco viene todo así tan fácil. Pero sí, ese es un motor. No solo eso, es. Viste que hay aromas que te llevan a recuerdos. Así como hay música que te llevan a recuerdos, yo hay discos que lo escucho y me llevan a. No, y hay veces que le pifias, que decís, pones un disco y decís, no, este no era. Me está provocando lo contrario que quería. Totalmente. ¿Viste? Porque te genera. ¿Lo cambia? Sí, sí, no es para ahora. Sí. Saquemos bueno, esto ya, que no estoy preparado para este momento. Sí, sí. A full. La música es eso, para mí es eso. Y uno intenta también generar eso cuando hace música. O sea, intentás transportar eso. O sea, generar algo, ¿no? Bueno, esa caricia eléctrica que llamamos nosotros, de intentar ahí acariciar un alma. Y para mí es mi corazón, es el segundo corazón. Todo el tiempo latiendo música, sí. Escuchando discos enteros, porque me gusta escuchar la obra entera de los artistas. Como... Y sí, si no estoy escuchando música, tengo música en la cabeza. Que me está bajando, escuchando, cantando, así como... Sí. Y la música es sí o sí para... O sea, la que producís, ¿no? La que escribís, la que componés. ¿Sí o sí tiene que llegar a ese espectador? ¿O a veces la música es para uno? ¿O para que o porque tiene que salir? Para mí primero es para uno. Después, si al otro le llega, joya. Pero... Si no te llega a vos, qué sé yo, y eso a mí me gastan. Yo, los primeros dos discos de Nicki Nicole, a mí me produce algo, me da alegría, me genera algo positivo. Si a mí algo me hace bien adentro, es así, como se entiende. Sí, sí. Pero después hay gente que no. Entonces, esto que como hablábamos antes, no le vas a llegar nunca a todo el mundo. Y lo importante es. Nada, con llegarle a uno que sos vos, ya está. Después, para mí, no sé si él piensa diferente. No, sí, para mí la música es para compartir también, es para uno y para compartir, porque generalmente estás todo el tiempo, che, escuchaste este disco, escuchaste este tema, te vas recomendando, como el que recomienda películas o recomienda un libro. Es para compartir y es para escuchar y es para abrir la cabeza, ¿viste? La música para mí es un abrecabezas así, legítimo. Les agrego una pregunta más, llevándolo acá a lo local, a lo de San Marcos. Ustedes, como músicos que están hace muchos años en el pueblo, ¿cómo ven la cultura y la música en San Marcos? Y bueno, vos, Chaca, con el estudio, digo, ¿qué les llama la atención o qué características encuentran con la música, los músicos, por lo tanto, y San Marcos Sierra como pueblo? Yo lo veo como una copita de champán, San Marcos Sierra. Hay burbujas musicales por todos lados, de todos los estilos. Y hay una fusión que se hace que está buenísima también, que gente que va llegando así, ¿viste? Y aporta su gotita de musical y está buenísimo. Bien. Es como un abanico cultural bastante interesante. Una copa de champán lo describe. Y porque tenés una variedad realmente muy grande. Yo lo que estaba viendo ahora, bueno, no sé cómo está, pero en un momento hay un montón de cantautores y cantautoras, pero de alta calidad. Sí, y sí, sí. Acá, ¿viste? Sí, sí, sí. Y pues eso, quizás a nivel eso, musicales, como dice Ellen, ¿no? Tenés una copa de champán, un montón de ramas del arte. Después, bueno, quizás sí, estamos en un momento donde abrirte un local donde vaya a haber música, porque también está eso, ¿no? De la cultura. Yo justo venía hablando con él, no, la cultura. Y después, ¿cuánto haces para apoyar la cultura? Sí. Porque de la boca para afuera, todos, la cultura. Y después viene uno y te dice, no, 5 lucas la entrada. Está bien, quizás no la tenés, pero quizás ni te interesó ir a verlo. Sí. Entonces, ¿dónde quedó el discurso de la cultura? O sea, ¿qué es la cultura realmente? O sea, la cultura esta de la rama artística, pues podés juntarnos a tomar mate, es cultural también. Sí, o sea, sí, tenemos sí, sí. Un montón de cuestión ahí. Yo creo que estamos en un momento donde... hay mucho discurso, O sea, el verbo y la acción es una contradicción total. Bien. Y eso es para cosas personales de cada uno, de ver eso. Che, yo acá me estoy contradiciendo entre lo que digo y lo que hago. Y empezar a desde cada uno, intentar cambiarlo. Bien. Yo creo que es lo único que podemos aspirar a ser. Para ser mejor persona. Pero sí, una característica llama la atención San Marcos, la cantidad de música. Bueno, los de afuera, los que vivimos acá, pero no creo que pase en otro lugar del país que haya tantos músicos variados viviendo en un pueblo chico. También nada de eso, la cantidad a lo largo de todos los años que vienen pasando es cómo se van mutando las bandas, los estilos nuevos, los grupos, las ofertas que hay en el verano, la mística que existe también en el teatro y en otras artes, pero creo que con la música, con músicos de afuera que a veces dicen toqué en San Marcos Sierra. No sé, es también como un sellito, sí. Tiene ya todo. Sí, a full. A mí me interesaba como preguntarles porque últimamente, hablando de las ofertas de temporada y lo que los locales quieren, lo que se contrata y demás, muchas veces vemos que hay mayores contrataciones de, no sé, bandas de cumbia, de bandas covers. De covers. También. Viste que hace covers labura. Sí. Es muy loco. ¿Lo ven eso? Sí. Sí, pero fíjate vos que eso, vos a un nene... Le pones una película, la ve y después te pide siempre la misma película. ¿Por qué te pide siempre la misma película? Porque es la más fácil. No va a sentir nada que ella sabe lo que va a sentir. Sabe cuándo se va a asustar, cuándo se va a poner feliz, sabe todo. No tiene que pensar. Esa es la cuestión. Lamentablemente, para un nene, bueno, lo puedes entender. Pero un adulto esté así, es esto, ¿viste? Que empezamos a ver, decir, ¿con qué te estás alimentando? O sea, ¿cómo te estás nutriendo? Porque dale de comer algo diferente, ¿viste? Porque si no, te dan la comida como en juguito, digamos. Sí, no tenés ni que masticar, nada. Bueno, yo entiendo que si vos pones un bar y tenés que ganar guita y lo único que te van a dar es eso, y bueno, sí, vas a contratar eso. A mí no me parece mal. O cada uno haga lo que quiera. No me digas después que vos tenés un lugar cultural, que estás apostando a la cultura. No. Pero después, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay. Pero esto pasa en... Te metes en Ticketek, está tocando Yuchu, está tocando Cerati, es más, va a tocar Spinetta ahora, van a tocar... Con un montón de bandas, vos decís. Va a tocar en lugares grandes. Es que sí, en lugares grandes. Y en Buenos Aires pasa. Estaba hablando con Mateo, que está en Alemania, y me decía que pasa lo mismo. O sea, vos tenés... En todo el mundo está esa secuencia. Y decís, wow, ¿no? Bueno... Adormecer. Bueno, pero el rock particularmente sabe de ser la resistencia también, ¿no? Sabe ser bueno, de estar ahí esperando al momento en el cual todos tengamos ganas de volver a escuchar aquello que nos sentimos representados, eso que estamos sintiendo, esa bronca o esa tristeza por lo que pasa o esa... Eso está... Está y lo vas a... Lo tenés que ir a buscar. Pero, qué sé yo. No sé, yo hace un montón que no me voy a Córdoba a ver bandas, pero Tranqui Panqui, Las Sets, Basofias, Rómulo tiene un bandón, está acá. Y... Digo, tenés un montón de grupos musicales de rock que hacen sus temas, que la están ahí a full, tocan bárbaro. Pasa que es eso. No te lo van a dar, qué sé yo, está todo muy copado. Vas al Cosquín Rock, toca Nicki Nicole, toca Dillon, toca Woz, que está buenísimo, lo fuimos a ver, está buenísimo. Pero como que hay algo que se fue copando, lo que es la industria, y lo que te están dando a conocer, sí, es eso. Hay cosas que decís, bueno, menos mal que está esto, y hay cosas que decís... Sí, pero... lo hablamos con Rómulo acá también de, no es que yo quería hacer redes, hacer videitos todo el tiempo, pero es lo que tengo que hacer para que mi música se conozca. Está también una serie de pasos que hoy hay que seguir, que ya no son directamente las discográficas, pero son las discográficas expresadas en, YouTube, Spotify y demás, que en gran parte siguen haciendo lo mismo, que es... hacer una selección arbitraria de lo que suena y lo que no suena. Lo que suena, que antes era lo que sonaba en la radio, ¿viste? Claro, lo único que ya te agarran cuando estás arriba. yo no voy a una discográfica, no apuesta a vos. Si claro. vos tenés 5 millones de seguidores, 5 veces, dicen, che, vení, vamos a firmar un contrato. Claro. Porque esto es rentable. Como que se ahorran ese paso de catapultarte. El negocio. El negocio, el manejo. Sí. También estar todo el tiempo con las redes, con el teléfono, a mí me pone mal, ¿viste? Sí. Como tener que, todo bien con los videitos, subir el YouTube y tener que estar ahí pendiente de esa red para seguir estando vivo, seguir estando latiendo. A mí soy mucho más de otra época, ¿entendés? Como ir a ver a vivo y así, ¿viste? El teléfono para mí está arruinando a esta generación que sería el futuro del mundo. Bueno, ya la anestesió, ya está hipnotizada. No saben cruzar la avenida por la mitad. Y a nosotros también, ¿no? Arruinan nuestros vínculos. Obvio, pensamos que conocemos... No zafa nadie. Para mí no zafó nadie con el teléfono. No, para nada. Sí, digamos, volvamos a lo mismo. No es malo el teléfono, porque sigue siendo una herramienta, digamos. Pero antes, Chaca, ibas con los copeles y te acordabas el teléfono de tus amigos, de tu familia. El uso que le das. Para mí es siempre eso. Se te pierde el teléfono, no sabes, no podés llamar a nadie. Llegás a aquel sobre y te dicen, ¿querés llamar a alguien? No sabes a quién llamar porque no te acordás del teléfono de nadie. No. Sabés el tuyo porque le tenías que poner crédito, nada más. Está bien, pero yo insisto. Para mí es siempre el uso que uno le da a las cosas. Somos seres viciosos, bueno, somos seres viciosos. ¿Qué vamos a hacer? Yo me acabo de dar cuenta que un teléfono te usabas de linterna nomás. Ahí está. La linterna. Es una claro. forma de decirlo, ¿no? No, pero. Porque para eso, para que tengas todo ahí. ¿Viste? Claro. Para que tengas todo ahí. Pero bueno, todo muta, todo cambia, ¿viste? Sí, esos, no es que tampoco. Llamás por teléfono a alguien, te dicen, no, ¿cómo me vas a llamar? Está mal. No sé, son cosas de nosotros. Yo tengo 50 pirulos, no lo voy a entender. No entiendo que cómo puede ser que llamarte está mal. Pero bueno, uno se adapta y, no se y bueno, no te voy a llamar. Ya no se llama más. Pero vamos a esto. Yo lo digo, para mí WhatsApp, el audio de WhatsApp, el casete de KD90 que yo te mandaba por carta, el único que llega más rápido. Sí. Y antes no te decían, che, me no, mandaste un audio muy automático. Es el contestador automático el WhatsApp. Sí. Pero el teléfono es la televisión en el bolsillo. Vos sí. estás todo el día con la televisión en un bolsillo. Eso, depende de vos cuando la querés prender o no. Claro. Yo digo de eso. Hay que hacerse cargo también. Yo me parece que un poco también tiramos la pelota muy afuera. Sí. En todo, ¿eh? Vos fijate que apostamos una piedra que nos va a curar, un muchacho en una cruz que nos va a salvar. Siempre está afuera todo. Todo está afuera. Y no, está todo adentro. Somos la máquina perfecta, mejor hecha y tenemos la posibilidad de hacer todo. Nos falta que nos la creamos. Para mí. Bueno, ya terminando el programa, quería preguntarles casi lo último y escuchamos un tema más, si les parece, que es ¿dónde podemos escuchar Hojas Sueltas? ¿Está? ¿Hay algo grabado? ¿Hay alguna plataforma? ¿Está en YouTube? ¿Está en Spotify? Hay fechas. Hay fechas. Iba a haber una mañana, pero bueno, se suspendió porque está anunciado lluvia, que va a ser una kermés ahí en lo de Marquitos. Sí. Los interesados, esto se pasa para el domingo 7. Va a estar la orquesta de Ricky, Josefina, va a estar... Hojas Sueltas. Y alguien más, pero no me estoy recordando. Pero bueno, si alguien quiere la ubicación, manda un mensaje de texto. Bien. Es algo que queda destino. ¿Qué se pasó? Sí, para... es algo igual, es una kermés. Vení con lo que vos tengas. Es una juntada para que nos juntemos. Ahí va. No es un negocio. Sí, no querían hacer publicidad justamente porque no era un negocio. Claro, algo así, no, es eso. Sí, es un... Pero bueno, eso, querés venir, pedila, bueno. Que te llega. Y no sé, preguntate. Ah, las redes. Nosotros tenemos en YouTube, hicimos bastantes videoclips de los temas, los hacemos nosotros. Eso está en YouTube, que creo que ponen Hojas Sueltas y aparece. Y después tenemos, también ahí está el disco Bomba de Humo y fuimos subiendo unos temas que fuimos grabando y los subimos como sencillos, así porque es más fácil porque hoy en ahora. Día, sí, que no lo entendemos, pero bueno, vamos probando, porque también es eso, ¿no? Probar, no resistirse, ir sí. buscando y viendo, hacer tu propia experiencia. Y está en Spotify, en YouTube, en Amazon, bla, bla, bla, bla, bla. Bien, perfecto. Se encuentra. Hoja suelta, pones y tiene que salir. Y si no sale... Nos escribís. Y se pone me gusta y se comparte. también. Sí, se pone me lo gusta bueno y se es eso, suscribirse al canal de YouTube, es ponerle en el que te siguen, en el Spotify, y es en casas cosas que... Pero bueno, después está eso, viste, que dicen, no, el Spotify hay que hacerle no sé qué. Sí. No sé, yo no estoy muy al tanto ahí, habrá que investigarlo y ver qué está pasando. Sí, salieron unas denuncias también de los dueños de Spotify, sí, financiando algo, la guerra en Palestina. La serie que está en Netflix está muy buena, de Spotify. Si la, son 6 capítulos y te cuenta un poco de cómo nace todo. Y es bastante interesante porque tiene una visión de cada uno, hasta de un músico independiente. La recomiendo. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir a la Radio Garabato. Gracias también por el contacto que siempre tuvieron con esta radio. Gracias por venir hoy. Y si les parece, nos vamos con un tema. Antes quiero difundir el Historias Clandestinas de Richard de hoy. Vero, ¿tenés ahí de qué va a ser el día de hoy? Sí, es de Oliverio Girondo. Perfecto, la cápsula de 15 minutos que está consecutiva a este programa, producida por Richard Arslanian y coproducida también y con Raiken Duna, acá compañero de nuestra radio. Siempre está pegadito a este programa de viernes, así que quédense ahí escuchándolo, de Oliverio Girondo hoy. Así que, y bueno, y a nosotros nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 en este dial, en esta FM 88.3. Si la minga no se hace mañana, se hará el fin de semana que viene. Ya mañana tempranito en las redes vamos a estar diciendo que si hay lluvia, claramente no la podemos hacer. Así que quédense ahí atentos y atentas y muchísimas gracias. Llegó un mensajito, dice Adrián, gracias Radio Garabato, gracias Hojas Sueltas, abrazo para abrazo grande para todos. Está agendado como Adrián Hojas Sueltas. Sí, es el Adri. Sí, sí. El Richard fue parte de Hojas Sueltas, cuando era Hojas Sueltas y los Lunáticos Poéticos de la Resistencia Montaraz. El Richard subía a recitar poesías junto con Pablo Lancelotti, sí. Los dos poetas que fueron, fuimos de gira a Chile. ¿Con Richard? Sí, sí. Con los dos. Tengo un video de tu cumpleaños del último que hizo. Cazando Pokémon. Sí. No, el álbum. El álbum de los Pokémon, Richard. Bueno, gracias a ustedes también por invitarnos y siempre saben que estamos al servicio para la radio. Porque es una radio que mantiene vivo el espíritu del pueblo. Gracias. Historia vivencial, esta es historia de pueblo. Almitas laboriosas. Mocasín, pasame el presupuesteño. Don Quien y sus secuaces se van a laburar. Don Quien es quien cocina el morfi empresarial. Almitas laboriosas, así se han de llamar. Copete tras copete, la vida hay que aguantar. Como el hornero, construyen los tumberos. Nunca una plomada, ni una manguera a nivel. A los negros les gusta la milonga y todo lo que escabian termina en la pared. A los negros les gusta la milonga y todo lo que escabian termina en la pared. Barrio tomado a la orilla del río. Ahí está Jochi tirado en el camino. Shopping alto secuestro, ahí han de ranchar. No pasaron dos días, lo vienen a clausurar. Y si te pinta el hambre, vos no te tenés que preocupar, que de la pitanza don quien se ha de encargar. A los negros les gusta la milonga y todo lo que escabian termina en la pared. A los negros les gusta la milonga y todo lo que escabian termina en la pared. Arreglos de este tema hecho por Ciro, gran músico también de acá de San Marcos. Sí. Tango Montaraz. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el